Bienvenidos al fútbol. Amigos radioescuchas, estamos a media hora del inicio del enfrentamiento más esperado de la temporada. La final del campeonato local, que se disputará en la Casa de los Arcángeles del Estadio San Miguel. Desde aquí vemos que la seguridad en el estadio ha aumentado considerablemente. Parece que debido al delito grave que ocurrió durante la disputa de la semifinal. Bueno, muchachos, sé que estamos todos conmocionados por lo que pasó, pero antes de salir a jugar quería comentarles que parece que fue alguien de nuestra afición. Profe, ¿y la muchacha? ¿Cómo está? De ella no sé nada. La policía no puede detallar su identidad, pero ya se imaginarán. ¿Y al tipo lo arrestaron? Mamasay. Gerson, ¿qué haces aquí? Te estás perdiendo el partido. Ay, el partido no me importa. Necesito hablar con vos. Ahorita no quiero. Ya no quiero tener nada que ver con esa gente. ¿Y entonces? ¿Ya no vas a volver a la barra? ¿Vos volverías? No, claro que no. A Tony lo arrestaron ayer. Me alegro. Me dio tristeza. Pero es que estuvo muy mal lo que hizo. Por eso lo denuncié. Lo que él hizo no tiene perdón. ¿Usted le dijo que no lo hiciera? Sí, varias veces, pero me siento muy mal de arruinarle la vida. Yo a él lo quería. Parece que el tipo era el ex de la muchacha. Una violación es una violación. No importa la relación que tengan las personas. Así es. Sí, cómo no. Y es lo que quiero que le digamos a las periodistas. Que tengamos un frente unido como equipo. ¿Entendido? Claro. Sí, profe, por supuesto que sí. Eso. Mamasay, denunciar a Tony requirió de muchos... ¿Cojones? No. Valentía. Y eso venía a decirte que tenés mi apoyo. Ojalá yo hubiera tenido la valentía de denunciar cuando a mí me pasó. ¿Qué? ¿A vos? Sí. Tenía 12. Era un niño. Pero cuando ese hombre me violó, debí de haberle dicho a alguien. En vez de eso me lo guardé. Aquí tenemos al entrenador del equipo San Miguel. Profesor, permítame, disculpe. ¿Algunas palabras sobre lo acontecido la semana pasada? Sí, claro, cómo no. El equipo San Miguel no perdona la violencia, ni dentro ni fuera del estadio. Y el equipo condena el lamentable hecho. El fútbol es un deporte para disfrutar con alegría y en paz. Y hacemos un llamado al respeto de todas las personas. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.